amar es sufrir. Cuando unos novios me vienen a pedir a mí que si los caso, ya les dije que les pregunto cuánto tiempo tienen de casados. Segunda pregunta, jóvenes, ¿ustedes saben que amar es sufrir? Me muero de risa con sus respuestas. Tengo a los dos pelados ahí de 23 años y les pregunto, ¿ustedes saben que amar es sufrir? Sí, padre, sí, ya lo sabemos, lo hemos platicado mucho, ¿verdad que lo hemos platicado ya? Me responden con una sonrisota. Sí, padre, ya lo pensamos, sí, ya sabemos que vamos a sufrir. ¿Qué idea tienes de lo que es el sufrimiento? Los que ya tienen 30 años de casados ya saben por las que hay que pasar: perdonar, escuchar, ayudar, soportar a una persona que te quiere dominar todo el día. Antes éramos los hombres, ahora también las mujeres. En un auditorio en México de 1,000 personas se hizo un experimento. Pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? No, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. ¿Sabes cuántas cosas vas a tener que sufrir? Pero mira, como no te puedo poner todos los ejemplos, porque hay gente que sufre la muerte del papá, la muerte de un hijo, me quedé ciego, no tengo piernas, crisis económica, perdió mi partido político, me tengo que ir a otra ciudad, hay miles de sufrimientos. Te voy a poner un ejemplo que los engloba a todos. El obispo de Molfetta, don Tonino Bello, en proceso de beatificación, hace 50 años entró a la catedral de Molfetta, Italia. Apenas entra a la sacristía, se encuentra una mesa con una cruz de terracota mediocre, ni siquiera era muy bonita, recargada en la mesa y en la pared, con un cartoncito feo y amarillo que decía colocación provisional. El obispo se siente golpeado por una luz del Espíritu Santo que hoy nos va a golpear también a nosotros, y le dice al sacerdote, al párroco: nunca quites de aquí esta cruz y no le quites ese cartoncillo feo y amarillo. Sin darte cuenta, le acabas de dar a la cruz su título teológico y pastoral más grande e importante: colocación provisional. Si vas a Molfetta, te vas a encontrar que le han puesto un cristal a la cruz para que nunca nadie la quite. El obispo se fue a su despacho, agarró una pluma y un papel y empezó a escribir: colocación provisional. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron la tierra. Esas son las dos orillas del sufrimiento humano. De las 12 a las 3, mientras Cristo está colgado en la cruz. A las 3 de la tarde, nadie debe quedar colgado en la cruz. El Calvario no es un lugar residencial. El Gólgota no es un lugar para vivir. El Gólgota no es un lugar edificable. Es un lugar de paso. A las 3 de la tarde, Dios Padre misericordioso pasará con un bulldozer derribando todas las cruces de la historia de la humanidad y enjugando cada lágrima. Quien quiera seguir clavado después de las 3 de la tarde será considerado abusivo. Y por tanto dice el obispo: ánimo, hermano, que llevas 20 años en una silla de ruedas. Tu cruz es provisional. Aquí arriba no hay nadie enfermo. Ánimo, mujer dulcísima, que diste a luz un hijo enfermito. Ni siquiera podrás hablar con él, un autista. Tu cruz es provisional. Aquí arriba te presentaré a tu hijo perfectamente terminado, sano, precioso para toda la eternidad. Ánimo, hombre, mujer, que no encontraste en esta vida el amor humano. Me quedé, padre. O lo encontraste y te traicionó. Aquí arriba te enseñaré cuál es el único verdadero y eterno amor. Ánimo, ánimo, hermanos. La verdadera vida está allá. Aquí todos traemos una cruz, colocación provisional, momentánea. Imagínate, ánimo, hermana, que nunca pudiste concebir, por tanto nunca pudiste dar a luz. Querías tener 4 hijos y nunca pudiste. Aquí arriba te enseñaré para cuánta gente fuiste madre. Estaba yo en la India con las monjitas de Teresa de Calcuta y veo aquí algunas monjitas. Las monjitas nunca han tenido un bebé. Cuando lleguen allá arriba, sabrán para cuánta gente fueron madre. Entonces, ánimo, pon el sufrimiento que quieras, solo tú sabes lo que estás sufriendo. Te robaron, te calumniaron, te juzgaron, te crucificaron con insultos, con molestias, te hicieron menos. Colocación provisional. El rey te está esperando allá arriba para decirte que vas a reinar eternamente con él en el cielo. Así que fuera lágrimas, fuera problemas, fuera diferencias. En esta vida hay pobres, hay ricos, hay sanos, hay enfermos, hay morenos, blancos, verdes y amarillos. Allá arriba todos seremos hijos del rey y viviremos gozando toda la eternidad de su misericordia. Conclusión: amar es un mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Una cosa tan grande como es el amor no podía quedar abandonado a un simple sentimiento. Jesús dijo: amarás. No dijo: sentirás, le echarás ganas, te esforzarás, amarás. ¿Y sabes qué significa amarás? Perdonarás, seguirás, te levantarás, olvidarás, te ofrecerás. Amarás y todos sus derivados. Cuando a mí alguien me pregunta: padre, no sé si perdonar o no. Perdonarás 70 veces 7. Evidentemente hay casuística. Padre, mi marido sacó un cuchillo en la cocina, peligra mi vida, la de mis hijos. Salte de la casa inmediatamente. Perdió la cabeza. Los casos conflictivos se tratan en particular, pero los casos que vivimos todos los días: amarás, perdonarás, te levantarás, seguirás, olvidarás, servirás, porque te lo manda el rey que te está esperando allá. No me queda más que decirles cuál es la tercera frase de San Agustín. Dijimos: hoy amar es una locura, menos que se ame con locura. Nos hiciste, Señor, para ti, inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Tercera: no hay caminos para el amor. El amor es el camino. A los curas nos preguntan: ¿cómo le hago para perdonar? No hay caminos para el perdón. Perdonar es el camino. No hay caminos para la intimidad. Ser íntimo es el camino. No hay caminos para la oración. Orar y amar a Dios es el camino. No hay caminos para el servicio. Servir es el camino. Pero además, ¿saben qué? El camino, el amor, se hizo camino. ¿Cómo es que no sabes qué hacer si tienes el evangelio? Quiero que todo el mundo se salga de aquí después de la misa con un propósito: me compro un evangelio y lo voy a tener en mi mesa de noche, porque el evangelio no es un libro, es una persona, y todos los días voy a leer 3 líneas, no media hora, no tienes tiempo, 3 líneas. Si tienes tiempo, haz tu lección divina, tu reflexión evangélica. Si no, 3 líneas. ¿Qué me dice hoy el Señor? En 3 años habrás repasado los 4 evangelios, habrás vuelto a comenzar y habrás hecho de Jesús no solamente tu amigo, sino tu roca, tu alimento, el agua, el aire que respiro, mi camino, mi verdad, mi vida, mi resurrección, mi perdón, mi misericordia y mi amor. ¿Cómo es que todo eso lo tienes en un librito de este tamaño y no lo buscas todos los días? Amarás a tu prójimo, amarás al Señor con todo tu corazón. No me queda más que hacerles mi última petición. Todo lo que acabas de oír lo vamos a poner ahorita aquí a la luz del Espíritu Santo para que le podamos pedir en nuestro interior al Señor: Señor, todo lo que acabo de oír, que no es de este sacerdote, él es un ministro. Todo lo que acabo de oír es tu palabra. Espíritu Santo, tú que estás aquí empapándonos, abre mi entendimiento y mi corazón para que esto se convierta en vida. Y por tanto, al salir de aquí, no le digas a tu marido, a tu mujer, a tus hijos: sería bueno que hiciéramos algo, ¿verdad? Sí, sí, sería muy bueno, sí. Tenemos que hablar tú y yo, sí, sí. A ver cuándo hablamos. Échame un telefonazo y nos ponemos de acuerdo. Ni que tu mujer fuera tu socio. A un socio se le dice: llámame, hombre, qué gusto verte, llámame en la semana y nos ponemos de acuerdo. Al marido, a la mujer, saliendo de aquí, se le dice: te invito unas arepas, te invito un taco, te invito lo que sea, un café. Tenemos que hablar. ¿Qué cosas tienen que cambiar hoy en nuestra vida? ¿Y qué cosas tienen que cambiar hoy en nuestro matrimonio? En nuestra vida es en mi oración, en mi trato con los demás, en mi matrimonio, el trato entre tú y yo. Háganlo hoy, que hoy el Espíritu Santo los ilumine, y tenemos todavía 7 días de preparación para el grandísimo Pentecostés, que se rompa el techo de la tierra y que quedemos empapados de la luz y del amor de Dios. Háganlo hoy, hermanos. Ana María Rabaté tiene una poesía preciosa que dice: en vida, hermano, en vida, no llenéis de flores los panteones, llenad de amor los corazones. En vida, hermano, en vida. Cuando tu marido esté ya muerto en una caja, ¿para qué compras 5 arreglos florales? Ya no son para él, ya no los ve. Son para los que vinieron al velorio, para que digan: mira cómo lo quería. Por 5 flores, en vida, hermano, en vida. El otro día me llamó una mujer y me dice, llorando: padre, mi hermana murió ayer en Canadá. Ya la iba yo a empezar a motivar y me dice: no, padre, no lloro por eso. La muerte es parte de la vida. ¿Por qué lloras? Los últimos 4 años, padre, nunca nos hablamos. No la perdoné y no me perdonó. 4 años sin hablarnos. ¿Cómo te enteraste que murió? Mi sobrino mandó ayer un WhatsApp: tías, su hermana mayor murió ayer en Canadá. Ayer la velamos. Ayer murió, hoy la velamos, mañana la vamos a cremar, por si alguna de ustedes quiere venir. La mujer lloraba como descosida. ¿Cómo es posible que, siendo cristiana, católica, teniendo a mi Dios, no haya yo perdonado a mi hermana en vida, o a mi marido en vida, hermano, en vida? Me da la impresión de que algunos de ustedes como que entendieron: en viuda, hermano, en viuda. Es en vida, hermano, en vida. Es decir, al salir de aquí llenos del Espíritu Santo, a dar un paso en mi vida: perdonar, amar, reconquistar, conquistar continuamente y amar a Dios y vivir mi misa con todo mi corazón. Nos ponemos todos de pie para que les dé la bendición y me despida, porque siempre que salgo me dicen: padre, me da la bendición, ¿y qué crees que acabo de hacer allá adentro? No, pero quiero una para mí. Dios te bendice a ti. vamos a hacer una bendición muy bonita y muy simple. Cierren sus ojos y cada uno ponga delante de sí en su mente cuáles son sus sufrimientos. Y cada uno en su interior, sin hablar, con el lenguaje del corazón y de la mente, le dice a Jesús: Jesús, tú que pasaste haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el mal, por los males físicos, por la enfermedad y también por el demonio, te pido hoy, en este Pentecostés, mándame tu espíritu y cúrame. Pero cúrame, Señor, primero mi alma. Dame fe, esperanza, amor, humildad, pureza, sinceridad, una grande pureza de corazón, castidad. Dame, Señor, comprensión, capacidad para perdonar, pedir perdón. Señor, cura mi alma, dame arrepentimiento. Mi alma es lo más grande. Por eso tú primero le perdonaste los pecados al paralítico y después le arreglaste sus piernas y sus brazos. Primero cura mi alma, Señor, y después, si quieres, solo si es para tu gloria, cura mi cuerpo. Cura, alivia mi vida. Dame trabajo, dame salud. Dame salud para poder servirte. Dame trabajo para servir a los demás. Dame salud para servir a mis hermanos. Señor, primero mi alma y después, si es para tu gloria, mi cuerpo y mi vida. Te lo pido por intercesión de la Santísima Virgen María, mi madre que me escucha. Te lo pido por los méritos infinitos del corazón misericordiosísimo de Jesús. Y te lo pido en nombre del Espíritu Santo que está aquí, que lo siento conmigo en esta celebración. Dios Padre de bondad, cura mi alma y cura mi cuerpo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, su matrimonio, sus hijos, su amor, sus proyectos, su trabajo, su salud, y permanezca para siempre. Amén. ¡Feliz semana de Pentecostés!